Bueno, oye, antes que nada y empezar la entrevista, como siempre, darte las gracias por atendernos y sobre todo por aguantar los fallitos técnicos que hubo el otro día en la emisora y que, bueno, la verdad es que me quedé con ganas de tirarte de la lengua, darte las gracias por la paciencia. Nada, no te preocupes, sin problema. Bueno, oye, hay que decir que empezamos la entrevista y, oye, Pacho, ya queda poquito tiempo para la presentación en Madrid de ese 25 aniversario de Dueño del Tiempo. Ya queda poquito tiempo, ya estamos a unos días. Yo te iba a preguntar, ¿tiemblan un poquito las piernas? No, la verdad es que a estas alturas ya de la vida, la verdad es que, bueno, hombre, siempre tienes un poquillo de, de, tampoco son nervios, es inquietud y tal, pero bueno, la banda suena muy bien, los temas están preparados y, bueno, pues la verdad que con ganas, sobre todo lo que hay es muchas ganas de escuchar este tema. Hombre, también es verdad que sí, lo que tú dices, evidentemente lo que tú a tus espaldas, ya no solamente con Ankara, tienes un montón de cosas y de experiencia. Pero oye, al fin y al cabo es como volver, no sé, tocar el, además, si no me equivoco, vais a tocar el disco entero de tirón, además, al margen de otros temas, ¿no? Pero el disco va de tirón. Yo no sé si uno, pues bueno, no te digo nervios, pero sí ganas especiales de tocar todo el disco de tirón, que no sé si lo habéis hecho alguna vez todo de tirón, así como el próximo día aquí en Madrid. Sí, llevamos ya un par de conciertos de esta gira. Y la verdad que la gente está muy muy contenta y, bueno, puedes ver en las caras de ellos, que me imagino que sí, que serán igual que las nuestras, que, bueno, hay temas que hacía 25 años que no tocábamos. Sí. Y la verdad que sí, hacemos todo el disco del tirón tal cual salió, además, en el mismo orden. Luego hacemos otra hora más de bolo de pues con temas de los demás discos, ¿no? Hombre, fíjate que claro, tenéis también, a la vez de celebrar este aniversario, como también lo hemos comentado otras veces, tenéis el nuevo EP que también está salidito del horno y también hay que darle cancha sin desmerecer al primer disco, ¿eh? Sí, no, obviamente, sí. La verdad que esta gira está siendo muy motivadora, pues, precisamente por eso. Sobre todo para nosotros, el tocar temas que hacía mucho que no tocábamos, más los temas nuevos, pues la verdad que es un digamos que un doble aliciente tanto para nosotros como para la gente, ¿no? Oye, ¿y se descubren cosas nuevas entre comillas o descubrir entre comillas cuando estáis ahora elaborando todo el disco entero de tirón? No sé si evidentemente son vuestras composiciones, pero ¿se descubren algunos matices o cosas nuevas? No sé si improvisáis y metéis cosas diferentes o pequeños matices a la hora de elaborarlo en directo este primer disco. Prácticamente va calcado alguna cosilla, pero vamos, muy muy pocas cosas se han modificado. Y de lo que sí nos damos cuenta es que, bueno, que tocábamos mejor de lo que pensábamos en aquella época, porque la verdad es que hay algunos temas que son complicadillos y que, bueno, tienen su intríngulis. La verdad que, bueno, ha sido un reto prepararlos y la verdad que, bueno, mola tocarlos en directo. Y la gente, la verdad, que lo agradece un montón. Oye, me llama mucho la atención lo que tú dices, esto de que sois mejores, o sea, que realmente erais buenos más de lo que pensabais en ese momento, porque yo no sé si erais conscientes de lo que estabais haciendo, porque hace poquito estuve hablando con Elisa, que en esos momentos también estaba con Darmur, y yo también tengo una sensación, y también ella me lo decía, de que no erais conscientes de lo que estabais haciendo en esa época, que estabais explotando además Lujuria, había un montón de bandas. Sí, la verdad que, bueno, salimos casi a la vez, pues entre Lujuria, Tierra Santa, Avalanche, Darmur, sí. Nosotros, había un montón de gente, la verdad, y bueno, pues no eres muy consciente porque tú estás a lo tuyo, que es ensayar y querer firmar un contrato, porque antes era lo importante era que hubiera una compañía detrás tuya para poder sacar un disco adelante. Entonces, pues nos esforzábamos, eso sí que es verdad, pero bueno, no éramos conscientes. Ahora sí, con el paso del tiempo, ves que, bueno, la gente recuerda aquello como lo que que pasó con la New Wave of British Heavy Metal, pues aquí le llaman la New Wave of Spanish Heavy Metal. Está curiosa la cosa, está bien. Bueno, la verdad es que saliste un montón de bandas, y es lo que te decía, que con Elizabeth Armour y un montón de bandas, el otro día lo estábamos hablando en directo y lo comentábamos que bueno, que también era la sensación de que salisteis un montón de gente y de bandas que a la larga habéis marcado. Con este primer disco y con todo lo que estáis sacando, porque además, anteriormente a este EP, habéis sacado también trabajos anteriores donde la gente está respondiendo. ¿Sois conscientes de lo que habéis marcado o que gustáis a la gente? Bueno, Ankara tampoco es que haya sido una banda que digamos que haya explosionado. Mm-hmm. Así de la noche a la mañana y tal, o sea, no, como nosotros hemos estado currando desde el 95 hasta ahora, pues vamos poco a poco siempre, y la verdad que bueno, no nos pilla nada por sorpresa. Uh-huh. Y lo que sí es verdad es eso, que bueno, que tuvimos la suerte a lo mejor de estar en el momento exacto y tal, cuando salimos ahí unas cuantas bandas, y que a la gente también le dio por consumir otra vez heavy metal en castellano, porque desde Barón Rojo y Obús había habido como una oleada ahí de gente, de personas que como que casi que odiaban el metal en castellano. Uh-huh. Y con este tipo de grupos, pues bueno, al final fuimos para adelante, y eso sí, bueno, eso. Uh-huh. Oye, fíjate que se celebra el 25 aniversario este primer disco, pero oye, con esto de celebrar aniversario, ¿revisas un poco mentalmente toda tu carrera y empiezas a ver qué cosas habéis hecho bien, qué cosas habéis hecho mal, o realmente casi ni merece la pena revisar y pensar lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho? Casi te diría que lo segundo. Sí, ¿no? Si no, igual te pones de mala hostia o te deprimes. Entonces, casi es mejor vivir el día a día y sobre todo centrarnos en esta gira, que le tenemos muchas ganas y que queremos además darle a la gente un espectáculo, pues que sea grande y que no lo olvide, ¿no? Bueno, entiendo lo que dices, pero también tengo que decirte, Pacho, que yo creo que no tenéis ningún disco, para mí, entre comillas, que uno diga, joder, qué cagada han hecho, ¿sabes? O sea, a mí personalmente hay discos que me pueden gustar más o menos, pero yo creo que todo lo que habéis hecho, yo poquita gente he visto que diga, joder, es que qué malo suena Ankara en este disco, Bueno, tratamos de si no estamos seguros de algún tema, pues no incluirlo en ninguna grabación. O sea, lo que se mete en las grabaciones pues es lo que realmente creemos que está a la altura de lo que debe ser un tema de la banda. Entonces, uh-huh, igual ese es el truco para, sobre todo, tampoco cargar los discos demasiado con muchos temas de relleno, o sea, simplemente centrarse en los que son buenos de verdad y trabajarlos al tope. Oye, cuando hablas de todo esto, el último EP, a mí evidentemente, yo que soy muy ansioso, me ha sabido a poco, ¿no? Y yo quiero ya más discos y quiero más temas. Pero también entiendo que no sé si lo estáis tomando con tranquilidad y queréis todavía exprimir este EP al máximo, al margen del aniversario de este primer disco, Sí, bueno, la idea es que la gira dure lo máximo posible, o sea, queremos llevar esta gira a todos los sitios que nos sea posible, y de momento no estamos para nada pensando en nuevas canciones ni en nuevas grabaciones. No sé si en algún momento alguien le pegará la locura y empezará, bueno, que grabamos y tal, pero de momento estamos centrados en hacer una buena gira y en que la gente se quede contenta. Bueno, la verdad es que también, si no me equivoco, tú, al margen ya de Ankara, sigues con tus proyectos musicales. O, por ejemplo, Cecilio, también al margen de ello, también sigue con un montón de proyectos. Sí, y bueno, todos tenemos nuestras, perdona, nuestras cosillas. Y bueno, también es que, bueno, pues Alberto, por ejemplo, ahora está también bastante ocupado con dos. Y bueno, es una forma también de dar rienda suelta a las cosas que no podemos hacer en Ankara, porque quieras que no, que Ankara somos muy abiertos. Tenemos ya un estilo y una cosa que la gente nos reconoce, entonces tampoco te puedes apartar demasiado de eso. Entonces, pues, ahora, por ejemplo, voy a sacar un disco con José Rubio, con Juanjo Corbacho de Nina Zara y con Joaquín Orellano a la batería también, y Robert de las guitarras, que es un rollo más hard rockero, más más hard rock melódico, digamos. Entonces, pues ahí doy canchadas a los temas que sé que no puede, que no tienen cabida en la cara, ¿no? Y todos hacemos lo mismo. Con lo cual es una manera de tampoco, digamos, encerrarte en un estilo y a la vez, pues, no agobiarte, ¿no? O no frustrarte con las composiciones que te salen. Oye, fíjate que lo que tú dices de los estilos, que te doy toda la razón, pero fíjate que yo en cara, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Desde fuera, siempre he visto como que la banda tiene por un lado esa parte de heavy metal, que a los metaleros evidentemente disfrutan muchísimo, y tiene otra parte más melódica y hard rockera, que los que somos más del hard rock nos flipa. ¿Cuesta mantener el equilibrio? No, porque es nuestra forma natural de componer. O sea, siempre le hemos, aunque somos cañeros, siempre le damos mucha importancia desde el principio hasta ahora mismo, a la melodía, hasta hacer buenos estribillos. Y nosotros entendemos la música así, o sea, no tiene por qué estar reñido el que hagas caña con tener buenas melodías. Entonces, pues a nosotros sale naturalmente. Bueno, es verdad que lo que tú dices, que quizás vuestra forma de escribir y de componer, ¿no? Pero es verdad que yo siempre lo he visto de esa manera y es verdad que las melodías es algo principal. Pero oye, y respecto a este EP, ¿qué habéis conseguido evolucionar a nivel musical? ¿Tú crees que habéis conseguido darle una vuelta más de tuerca a nivel musical o realmente estáis ya cómodos en vuestra forma de escribir, en vuestra forma de componer y os dejáis llevar? Yo creo que este EP es una mezcla quizás entre Premonición, que fue el último, y los primeros discos. O sea, creo que es como, digamos, que una vuelta al heavy metal un poco más apaciguado, porque Premonición es muy cañero, la verdad. Pero claro, pero con un sonido más moderno y con una producción pues muy muy cuidada y más con los tiempos que corren ahora. Entonces creemos que es la mezcla perfecta para nosotros. Y fíjate que en ese sentido también lo que tú dices, yo creo que dais con el punto y la y yo creo que esa mezcla, no sé si la palabra es mezcla como tú dices, pero yo creo que ese punto. Oye, yo te pregunto a todos los músicos siempre la misma pregunta, pero cuando uno se pone tranquilamente después de la grabación, fuera de presiones, fuera de si le puede gustar a los seguidores o no, o cualquier otra persona, cuando te pones en tu casa a escuchar el disco, si te pones a escucharlo con una cervecita, ¿qué te gusta de este disco, de este último EP? Pues digamos que lo que te acababa de decir, que hicimos bien la mezcla de la producción más moderna con digamos con unas composiciones a lo mejor un poquito más basadas en el heavy metal más clásico, ¿no? Más quizás de los grupos germanos. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos y creo que a la gente le ha gustado tanto la producción como las canciones. Bueno, hay que decir que además me encanta que todo lo cuidáis a nivel de portada, a nivel de concepto, todo lo cuidáis al máximo detalle. Que yo sé que tú me lo vas a decir, es que es lógico, pero no todo el mundo lo cuida a ese nivel y a ese mimo, ¿eh? Bueno, a nosotros sí nos gusta involucrarnos en todo lo que es el proceso del disco, tanto de merchandising como de portadas, como de composiciones, como de producción. O sea, estamos, la verdad es que todos muy volcados con ello. Desde el primer momento que empezamos a exponer las primeras ideas al grupo, pues tratamos de estar encima siempre de los trabajos, ¿no? Bueno, la verdad es que es un gustazo volver a verte en directo, tenemos muchísimas ganas. Como hemos dicho, vamos a ver el primer disco entero de tirón. Y me imagino que para elegir el setlist entre todos los temas que quedan, difícil, ¿no? ¿Habéis tenido más de un dolor de cabeza? Dolores de cabeza no, pero bueno, siempre. ¿Sí? Sí, se te va. Claro. Oye, concretamente, ¿se ha quedado algún tema en el tintero que a ti te gustaría tocar y que no tocáis? Uy, se me va, se me va. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Ahora, te decía, ¿hay algún tema concreto, no sé si que te gustaría tocar y que se ha quedado en el tintero? Mira, es muy curioso porque mis dos temas favoritos de Ankara jamás los hemos tocado en directo, en Hostia. ninguna de las giras. ¿Cuáles Entonces, son? Mírame, que está en nuestro tercer disco, creo que es, y Una vez más, que está en nuestro segundo disco. Oh, ¿y por qué no ha Esos habido son mis temas. oportunidad o no se ha tocado? Bueno, pues porque nunca se llegó a un consenso para tocarlos, entonces pues nada, pues me quedo esa espinita. Bueno, yo espero que la consigas algún día, ¿eh? Yo espero que... Esperemos. Y bueno, y que estemos nosotros viéndolo para escucharlo. Oye, no me quiero tampoco olvidar de la banda que os acompaña. Habéis cogido una banda muy, pero que muy buena. Cuéntame si, no sé si la elección es vuestra, ¿cómo ha sido esta elegir a esta pedazo de banda que a mí me gusta mucho? Bueno, son amigos realmente. Ahora, por ejemplo, la gira la está haciendo Óscar Bravo porque Matt de Vallejo está muy, muy, muy liado. Está con Ariana, que está casi siempre en Sudamérica. Está, la verdad, que es muy difícil que encuentre huecos ahora mismo. Pero bueno, Óscar ya lo había sustituido en alguna ocasión. Y ahora pues se ha centrado con nosotros y la verdad que estamos muy, muy contentos con él. Y en cuanto a Dani Criado, pues ya había tocado con Alberto en Chaotic y en una historia más. Y la verdad que son dos personas con las que nos llevamos muy bien, que son muy fáciles en el trato y es muy fácil viajar con ellos. Y la verdad que, bueno, estamos encantados, aparte que son unos músicos realmente excelentes. Sí, yo fíjate, voy a recalcar en que la gente los vea, porque hay mucha gente que tiene la manía de, con todo mi respeto evidentemente a Ankara, que sois los cabezas de cartel, pero que no se los pierdan, porque, joder, estamos hablando de un pedazo banda que mucha gente se pierde tiene esa costumbre ahora de la gente que abre, pues bueno, nada, llegamos más tarde, ¿eh? Sí, no, Astral Experience es una banda muy, muy buena. Y bueno, nosotros, yo por ejemplo soy de los que siempre va a ver a todas las bandas, con lo cual si la gente va a ir al concierto este viernes, que sí que llegue pronto, porque la verdad es que merece mucho la pena. Bueno, vamos a decir que además la sala abre prontito, creo que es a las 19:30, 7:30, lo que es la apertura de puertas, y a las 20, y creo que a las 20 horas ya empiezan ellos a tocar, así que la gente no se lo pierda. Así que Pacho, de verdad, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, es un placer, y nada, estaremos en primera fila disfrutando de vuestro directo, así que hay ganas, ¿eh? Pues nada, pues el viernes nos vemos y muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti de verdad por el tiempo y por aguantar y todo este tipo de cosas. Un abrazo enorme. Venga, un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego.